Primero presentamos al abogado, a Darío Bezzaro, para que nos cuente un poco de qué estamos hablando cuando hablamos del caso Gaspar. Hola Darío, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula y Camila, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenido aquí al programa. Y bueno, y quiero que le cuentes un poco a la gente de qué se trata el caso de Gaspar. Mira, en principio, por una situación personal, la mamá tiene que salir de Francia y hay un cierto consenso con el padre para que ella venga a la Argentina. Y así se hizo, y luego después de esta llegada acá a la Argentina, el padre empieza con reclamos para que vuelva el niño para allá. Entonces, en una primera instancia, la jueza de familia resuelve de que no estaba obligada la mamá a llevar el niño, sino que se estableció un procedimiento de revinculación progresivo en el que el padre podría empezar a visitar al chico acá, que ya tiene el niño, el nene, que ya tiene 18 meses o un poquito más acá en la Argentina, para poder establecer o restablecer un vínculo que no habían tenido desde el nacimiento. Y sorpresivamente, luego de algunas instancias judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación termina resolviendo en contra de los intereses del niño y nos vemos obligados, digamos, como abogados, a hacer una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiéndole que el Estado argentino se abstenga de ejecutar la medida de la Corte como procedimiento cautelar, hasta tanto se resuelvan otros detalles que hay con este proceso de revinculación. Y en este trámite estamos hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando hablamos de estos casos, uno se pone, me acordaba muchísimo mientras escuchaba, ¿no?, y leía también un poco sobre la historia de Gaspar, de la historia de Gabriela Arias Uriburu, ¿no?, salvando las diferencias que el papá de los niños de Gabriela se lo llevó. En este caso fue con venia del padre que se fue de Francia a la mamá. Sí, eso es, marca una diferencia significativa, pero bueno, todo el trabajo de Gabriela Arias Uriburu, que ha durado más de 10 años, ha marcado todo un camino para el respeto de los derechos del niño, porque acá no se trata de si gana el padre o gana la madre, sino de cuál es la mejor situación para el niño, y en ese sentido hay que dedicar todos los esfuerzos para proteger los derechos del niño. Yo los veo desde el sentido común, por ahí excediéndome de la cuestión de la abogacía, pero una persona que dice, yo quiero ver a mi hijo, y durante 18 meses no hace nada por ver a su hijo, no cumple con la cuota alimentaria, no participa de algún tipo de visita, algún interés visto del sentido común, si ahora, como dice la justicia, él está en condiciones de afrontar el pago de 3 o 4 pasajes, más la estadía, más el alquiler de una casa, es decir que la situación económica no era desfavorable para la persona para empezar a revincularse con el hijo en forma progresiva. Y si uno es como decir, bueno, si tengo interés en ver a mi hijo, voy a verlo a mi hijo cuando yo le he dado el permiso para que saliera del país con la madre, y después surgieron otras diferencias que, bueno, lamentablemente la distancia y la diferencia de países no se ha podido concretar, o por lo menos concretar, me refiero al tema de la prueba, de los motivos que hicieron que la mamá tuviera que salir con el hijo de Francia. Darío, y como vos mencionás esto de que no le haya pasado la cuota alimentaria y todas estas cuestiones que nombraste, ¿sirve eso para ante la justicia para decir y que el padre pueda venir acá a la Argentina y no que la madre tenga que ir a Francia con Gaspar? Bueno, eso fue uno de los puntos que estamos ahora planteando ante la Comisión Interamericana, y por otro lado continúa el expediente en sede de los tribunales de familia acá en la ciudad de Córdoba, tratando de lograr alguna seguridad desde el punto de vista de cuestiones prácticas, ¿no es cierto?, de que no llegue allá con el chico o con el niño y termine siendo toda una situación de incertidumbre. Mm. O sea, básicamente lo que estamos tratando de hacer, independientemente de lo que pase ante la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que se pueda garantizar algunas condiciones mínimas de seguridad para el regreso del menor en circunstancias en que puedan cumplirse o las garantías de que esas seguridades puedan cumplirse con el Estado francés. Tal cual, tal cual. Como abogado me imagino que no debe ser también el primer caso que se vive. Estos debe haber muchos casos, ¿no? También que pasan por la misma situación. Sí, sí. Indudablemente, hay muchos casos, pero uno cuando se pone a trabajar en este tema se da cuenta de la cantidad de casos que hay en este tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Lo que pasa es que como no es una situación, digamos, de la cantidad de o la aparición de otro tipo de problemas, como sería la seguridad o inseguridad, entonces todos esos hechos que aparecen periodísticamente no se tienen en cuenta este tipo de cuestiones que son muy significativas y existen muchos problemas internacionales respecto de la restitución de menores. E insisto en lo que dije antes, ¿no? De que más allá del texto de la ley hay que interpretarlo, como hizo la jueza de primera instancia acá en la provincia de Córdoba, debe analizarlo de una perspectiva global, en conjunto con todos los elementos y fundamentalmente, como vos mencionabas ahí, digamos, la cuota alimentaria es solamente un indicador por ahí de una falta de interés sobre la situación del menor, de no preguntar cómo está, si le hace falta algo o enviar algo, como para que, independientemente de lo que diga, no independientemente, sino sin perjuicio de lo que diga la letra fría de la ley, se puedan tener en cuenta otro tipo de factores que hacen al interés superior del niño, ¿no? Doctor, y teniendo en cuenta también, ¿no? Yo decía, si ustedes logran esta respuesta y logran esta cautelar, ¿no? También, me imagino que también están sentando un precedente muy importante para otros casos también, ¿no? Sí, sí, sin duda, pero más allá de sentar un precedente que podría ser alguna cuestión de tipo profesional, ¿no es cierto? Mm. Lo más importante es poder conseguir lo mejor para el menor, para Gaspar en este caso, porque de pronto, o sea, con cuestiones desde el punto de vista humano, ¿no es cierto? De pronto encontrarse con una persona quien no conoce claro, directamente, ¿no? Entonces es como obligarle al menor para que de un día para otro le digan, bueno, este es tu padre y ahora va a cumplir las funciones de padre. Esos son datos a tener en cuenta para ver por ahí en estos casos que muchas veces la regulación legal resulta irracional para ordenar este tipo de cuestiones. Así como me refiero a este tipo de cuestiones, cuando decir la madre tiene que volver con el niño, o si no quiere volver la madre, que el niño viaje solo en avión. Hasta esa posibilidad existe desde ese punto, desde el punto de vista legal. Entonces, más allá de la letra de la ley, en este tipo de cuestiones, que lo dice las convenciones internacionales sobre los derechos del niño, hay que estar siempre pensando en el interés superior del niño y qué es lo mejor para él, independientemente de que sea lo más cómodo o lo mejor para los padres. Hay que pensar en el niño primero que todo. Sí, que también, bueno, vos lo explicás bien, Darío, ¿no? El objetivo primero no es la integridad y la seguridad del niño en cuestión, pero también, imagino que debe ser difícil, ¿no? Ante la justicia, ¿no? Esta letra fría, como vos decís, poder dar cuenta de todos estos aspectos que giran alrededor de la vida del niño, ¿no? Sí, y hay otros problemas así de tipo que ustedes lo pueden comprender perfectamente, digamos, ahí, así como en toda sociedad hay grupos de poder, en el concierto de las naciones también hay naciones poderosas y naciones que no son poderosas, digamos, el grupo de los ocho, como el G20, bueno, reúne a los países más poderoso del mundo. Entonces, esta división no es lo mismo que Francia, Estados Unidos, Alemania o Japón tenga algún poder de decisión que Argentina haga una petición. Básicamente, concretamente lo que te quiero decir es, si Francia no cumple con una orden judicial de Argentina de brindarle asesoramiento, seguridad, techo, la cuota alimentaria y otros detalles más, en el sentido de que pensemos que la madre no tiene visa de residencia, entonces si por ahí después al Estado francés se le ocurre no darle o no otorgarle la visa de permanencia o de residencia para cuidar al menor, que es de nacionalidad francesa, pero no la madre, podría producirse una situación de alta injusticia, en el sentido de que va a ser, o puede llegar a ser, al menos teóricamente, expulsada del Estado francés, y hay que ver cómo reacciona el Estado argentino y los mecanismos jurídicos en Argentina, que tiene un peso diferente con el Estado francés. Entonces, esta situación de desigualdad es un poco la que tratamos de poner en conocimiento de la Corte Interamericana a través de la Comisión, para que tengamos mayor fortaleza institucional, para que eventualmente las condiciones pactadas para el retorno puedan ser cumplidas. Sí, también no tiene que ver un poco no con el objetivo no de preservar la integridad del niño y también buscar en esta garantía, ¿no? Porque y ofrecerle también, pienso, como la mejor opción, ¿no? Para todos, porque en el caso de que la madre, como vos decís, sea expulsada, ese niño va a quedar allá en Francia con su padre. Tal cual, además que los derechos, me pongo a pensar, ¿no? Los derechos de ambos, de los padres, como padres está, ¿no? Ahora, el derecho del niño, ¿qué es lo que quiere el niño? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más seguro? ¿Cuál es su lugar? No, también eso no se está garantizando, ¿no? Y va a ser complicado. Doctor, con respecto a la porque la justicia había fallado a favor de este caso en primera instancia, y en segunda instancia, ¿qué fue lo que pasó? Un poco por eso yo insisto con este tema de la letra de la ley, como decir, bueno, el padre, lo mismo que la madre, tienen derecho a estar con su hijo, pero había en este caso otras consideraciones para formular en un análisis integral de la situación, y la jueza en primera instancia las tomó en cuenta, y luego el máximo tribunal local, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, resolvió, basándose estrictamente en lo que dice la ley, de que el padre, al niño tener nacionalidad francesa, y tiene derecho, como ha sido, digamos, llevado de Francia con su autorización por un periodo determinado, tiene que volver a Francia. Eso es básicamente lo que establece la ley, si uno hace un análisis particular. Pero si uno hace un análisis con todas las leyes que regulan la situación, evidentemente que la problemática se pudiese haber resuelto de otra manera, ¿no? Entonces, cuando se plantea el problema ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ellos tienen una forma de resolver los asuntos, que es no expidiéndose. Es una resolución de 4 renglones que textualmente hace referencia a un artículo del Código de Procedimientos. Entonces dice, en función de este artículo 280 del Código de Procedimientos, a lo planteado en dos lugares. Pero no dice por qué, no da ningún tipo de razones, motivo por el cual hay otra garantía constitucional afectada, que tiene que ver con esto que se conoce con el doble conforme. Es decir, para que se cumpla una resolución, al menos debe haber dos resoluciones adversas. Y en este caso solamente tenemos una, en cuanto que entra al fondo del asunto, hace un análisis de la situación, más allá que sea desfavorable, pero hace un análisis. En cambio, tenemos la jueza que dice que hace un análisis y resuelve en un sentido, el Tribunal Superior de Justicia hace un análisis y resuelve en el sentido contrario, y después la Corte, que no indica y no da ningún argumento para sostener una u otra postura. Entonces, se está cumpliendo una resolución perjudicial para los intereses del menor, sin que al menos, como establecen todas las convenciones internacionales, sin que al menos existan dos resoluciones adversas con fundamentación y argumentación para mayor seguridad o garantía de una decisión de tamaña importancia. Tal cual, tal cual. Darío, muchísimas gracias por esta comunicación, por acercarnos a este caso, y bueno, lo más importante es poder darle difusión para y seguirlo de cerca, seguir el seguimiento, ver qué es lo que va a pasar ahora en este caso, si hubo respuesta, si no hubo respuesta, y por sobre todas las cosas, bueno, no sé si esto tiene un plazo, si por ahí los tiempos de la justicia, claro, también cuándo ellos se deberían presentar en o volver a Francia para que el padre se reencuentre con el niño. Sí, están en trámite de la obtención del pasaporte argentino. Pero bueno, no se puede sacar el pasaporte si no se tiene DNI, entonces hay que sacar el DNI, después recién de ahí sacar el pasaje. Y bueno, estamos ahora en la tarea de garantizar, mejor dicho, en la tarea de tratar de que el Estado francés se comprometa a garantizar estas condiciones mínimas con las cuales los tribunales de Córdoba han dispuesto el regreso. Así que el esfuerzo está dedicado, más allá del tiempo que demore la justicia en resolver la petición y la medida cautelar de que se impida cumplir la resolución del Estado argentino hasta tanto se resuelve el fondo del asunto, vamos a ver qué es lo que se puede conseguir desde el punto de vista de las garantías para que, repito esto, no es para que gane la madre o gane el padre, sino para proteger de la mejor manera los derechos del niño. Imagínense que si hay algún inconveniente y la madre se tiene que volver, el niño se quedaría con una persona que no conoce, que no la ha visto en toda su vida. Claro. Entonces, eso evidentemente que puede alterar psicológicamente al menor, y esas cosas hay que tenerla en cuenta a los fines de resolver esta problemática, ¿no? Doctor, muchísimas gracias. Feliz día. Aprovechamos por el Día del Abogado. Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguimos en contacto. Abrazo enorme. Un saludo, muchas gracias.